Esto es Lista 10. También en Spotify. Todo se mide. Y tus canciones también. Comenzamos a pasar lista a las 10 favoritas de FM OK. Del 10 al 1. Esto es Lista 10. Como siempre, ya estamos disfrutando de esta hora de programa. Bienvenidos sean todos a esta Lista 10 de aquí de FM OK. Atención, porque te cuento, como siempre, que tenemos novedades. En el puesto 10 baja 2 lugares esta semana Ozuna, Diddy, DJ Snake con el tema Eres Top. Y también baja 3 lugares, bastante preocupante, ¿no? Y se ubica en el puesto número 9 Black Seal con el tema After Sea y Casa No. Con esos temas comenzamos a disfrutar esta hora de programa aquí en la Lista 10. ¡Bienvenidos! Pasamos lista. Solo éxitos. Lista 10. El ranking oficial de FM OK. 10. 10. Yo te vi ese día en el club, pero luego de eso te perdí. Yo sé que eres una del top, pero aprovecha que estoy aquí. Quiero devorarte. El carro. Escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Recién escuchabas el puesto número 9 que la lista 10 junto a Black Seal y el tema After Sea Casa No, que baja 3 posiciones. Atención, fanáticos, que se puede ir del ranking. Vamos ya a contarte que en el puesto número 8 baja una posición esta semana Daddy Yankee con el tema Que Tire Pa'lante. Bueno, el máximo líder del género urbano a nivel mundial, Daddy Yankee, ha colocado esta canción como el tema más escuchado en Estados Unidos, según la firma Nielsen. No solo, bueno, ha conquistado la radio, sino también algunas de las listas más populares del Billboard, tales como Latin Rhythms y también Latin Contemporary. El video de este tema cuenta con más de 400 millones de visitas en YouTube en tan solo 3 meses de lanzamiento, así que bien por el rey, que siempre lo que toca es oro, ¿no? En el puesto 8 entonces, Daddy Yankee con el tema Que Tire Pa'lante. 8. Pero no tiene salida. Ahora demuéstrame. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Y si la ve bailando es la favorita, si la ve como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quiere es fuego. Modélame ese pantalón caliente. Que tire pa'lante con su movimiento campeón. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante.

Seguimos en esta hora de programa disfrutando de los temas. Seguí la lista 10 en FM OK, que han sido solicitados por ti durante toda nuestra programación y la semana que tenemos junto a nuestros queridos Marquito, a Felipe, a Fabián, también a Bambino, por supuesto, a Félix, por supuesto, también en la mañana. Así que pueden seguir programando estos temas. Hoy lo tenemos aquí en la lista 10. Vamos a contarte que en el puesto 3 sube una posición esta semana el tema de Nicky Jam junto a Daddy Yankee, que se llama Muévelo. Y también te vamos a recordar lo que ha pasado durante esta semana con nuestro destacado, que lo trajo Dua Lipa con el tema Physical. Bueno, esta chica, ¿no? Dua Lipa tiene 24 años, es una cantante, modelo, compositora y diseñadora de moda británica. ¡Wow! De origen kosovar. Su carrera musical se inició, ¿saben a qué edad? A los 14 años, cuando comenzó a versionar canciones de otros artistas en YouTube. Bueno, en el 2015 firmó con la discográfica Warner Music y a los 20 años lanzó su primer sencillo, New Love. Bueno, ya en el año pasado, en febrero del 2019, fue galardonada como Mejor Nuevo Artista por los premios Grammy, y su colaboración en Electric City con Matt Robson también recibió el premio en la Mejor Grabación Dance. Realmente todo un hallazgo, ¿no?, con Dua Lipa en estos últimos años. Ella nos trae el destacado de esta semana. Atención, nos vamos a quedar con ella, Dua Lipa, Physical, y el puesto 3, que sube una posición, Nicky Jam y Daddy Yankee. Esto es Muévelo. Come and love isn't for us. We created something phenomenal. To go to sleep when I got you next to me. Toda la mano para arriba.

Te dije que estamos en guerra y te dormiste. Yo tengo un acá, yo tengo un acá. Yo tengo un acá y me la paso todo el día puesto pa' las averías. Si te pillo, está calor. Es con tan bólido que tengo. Y como suena cuando lo prendo. Suena placa, ta placa, ta placa, placa, ta placa, ta placa, placa, ta placa. Dice cayó. Israel Lion. Te caíste. Ese era brr, brr, brr. Te caíste, caíste. El mueca. Placa, placa, placa. Te caíste, caíste, caíste. Te guayaste. Placa, placa. Te dormiste. Yo tengo un acá. 2. Esto es Lista 10, también en Spotify. Y ya estamos, atención, en el primer lugar de esta semana que se apodera de esta posición hace bastante, bastante rato, ¿no? Es Karol G junto a Nicki Minaj y el tema Tusa que se mantiene en esta posición. Atención con los fanáticos de Nicki Minaj porque cuenta el secreto de su pérdida de peso. Dijo,